Bienvenidos a la Fonoteca del Misterio, de Más Allá de la Realidad. Dos décadas en busca del misterio. Uno de los mayores archivos sonoros dedicados a lo desconocido. En nuestra Fonoteca del Misterio les ofrecemos los mejores programas que hemos realizado desde que comenzamos en 1989. El misterio para todo el planeta. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. Un saludo muy cordial, queridos amigos, desde Madrid, en España, para toda España y para todo el mundo. Los saludos de Santiago Vázquez en esta Fonoteca del Misterio. Ya saben que en ella vamos recuperando poco a poco programas que dentro de nuestra carrera profesional resultan significativos y, por supuesto, del interés de todos ustedes. Y hoy, precisamente en esta nueva entrega de la Fonoteca del Misterio, retrocedemos unos cuantos años. Nos situamos en el 30 de mayo del año 2001, por aquel entonces en Radio Getafe, emisora con cobertura para toda la Comunidad de Madrid y provincias limítrofes como Toledo, Guadalajara, también Segovia, Ávila incluso, Ciudad Real, etcétera. Una emisora en la que trabajamos mucho durante varios años y, por cierto, muy a gusto. Aquella madrugada, en Más Allá de la Realidad, compartimos micrófono con un contertulio habitual que en algunas ocasiones nos ha acompañado en nuestros programas en la radio, Pedro Esteban, y planteamos un tema que realmente, sin duda alguna, y dados los tiempos que corren, es muy sugerente. Los falsos profetas de hoy, los falsos profetas de nuestros días. Dentro del mundo del esoterismo, el engaño, la mentira, el fraude está a la orden del día. Y los hemos denominado así, los falsos profetas de hoy. Vamos a preguntarle a Pedro Esteban muchísimas cosas y a recordar aquella madrugada con intervención, por supuesto, de los oyentes a través del teléfono. ¿Qué es un falso profeta? Si existen actualmente. ¿Cómo distinguir a un falso profeta de uno auténtico? ¿Qué formas utilizan para engañar a sus víctimas? La relación que puede haber entre las sectas, otro gran peligro hoy en día, y estos denominados falsos profetas. ¿Cómo actúan los líderes de estas sectas respecto a sus adeptos? Hablaremos del curanderismo, si se debe cobrar por curar, si una persona que tiene la facultad de curar realmente puede o debe, mejor dicho, cobrar por esa sanación, por esa curación. Vamos a adentrarnos en todas estas actividades esotéricas y vamos a plantear la pregunta de si se debe o no se debe cobrar y bajo qué circunstancias. Otra pregunta, sin duda alguna, interesantísima. ¿Se debe acudir y creer a los adivinos? ¿Se debe creer? ¿Hasta qué punto, si es así, no se les debe creer? Entre otras muchas cosas, vamos también a plantearle a Pedro Esteban dos últimas preguntas. ¿Por qué actualmente hay tal abundancia de videntes, de curanderos, de sanadores, etcétera? ¿Y de qué formas nos pueden engañar? Sin duda alguna, un programa muy interesante que rescatamos de nuestro archivo sonoro, en nuestra Fonoteca del Misterio, y que es nuestra intención, ayudará a muchísimas personas que están atravesando quizás ahora mismo un momento muy difícil, delicado, que no se encuentran bien, y precisamente son estas las víctimas favoritas de estos falsos profetas, de estos estafadores y embaucadores de lo esotérico. Un saludo muy cordial, queridos amigos, en nombre de Fernando Vázquez también, y los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez. Les dejo ya con aquel programa, que lo disfruten. Y estamos ya como cada madrugada en nuestro tiempo habitual dedicado a enigmas y misterios. Y vamos a saludar a nuestro invitado de esta noche. Ya les he anunciado la presentación. Pedro Esteban, buenas noches. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Tienes una camisa muy bonita. Muchas gracias, igualmente. Pedro, bienvenido. Como siempre, estás en tu casa. Ya lo sé. Muchas gracias, Santiago. Vamos a abordar la primera cuestión de esta noche. Los falsos profetas. En primer lugar, Pedro, tú personalmente, ¿qué entiendes por un falso profeta? ¿A qué se puede llamar un falso profeta? Pues hombre, yo entiendo que el sentido común de un falso profeta es aquel que se asigna algo que realmente no tiene. Hace de adivino cuando realmente no es adivino. Hace de curandero cuando realmente no es curandero. Entonces eso para mí es un falso profeta. Dice que viene de parte del cielo cuando realmente no viene de parte del cielo. Bueno, o al menos si es posible que venga del cielo, pero no representando, ostentando lo que dice que es, ¿no? Exactamente. Yo creo que ya es bastante, ¿eh? Es bastante. Pedro, ¿existen realmente los falsos profetas? ¿Los ha habido a lo largo de la historia? Yo creo que cualquier persona que nos está escuchando sabe que hay falsos profetas, y yo creo que los ha habido, los hay y los habrá, ¿no? Los habrá siempre, ¿no? Y porque además es que es muy fácil, porque lo que ofrecen es salvación. Parece que todo lo van a arreglar, ¿no? Todos lo solucionan, pero no es cierto. Yo creo que nada más lejos de la verdad, porque yo creo que la verdad está en esa búsqueda interior, en ese buceo interior hacia nosotros mismos, hacia adentro. Y nuestra afuera, ¿no? Y no hay nadie que nos pueda enseñar ese camino, así a cogernos de la mano y decir, vente conmigo, yo tengo la salvación. Es muy fácil venderlo porque, y más en el mundo que nos ha tocado vivir, ya me contarás quién no está despistado, quién no se siente frustrado, quién se encuentra desesperado. Yo qué sé, el mundo la verdad es que se ha vuelto un poquito inhóspito. Falta caridad, falta humanidad, falta compasión. Y entonces es muy fácil sentirte un poquito desplazado. Y entonces estas personas se dedican muy amablemente, entre comillas, a recogerte, para canalizarte, reconducirte y reconvertirte. Pobrecito de ti, porque no más lejos de la verdad. Porque lo que parece en principio un espejismo que realmente te van a ayudar se va a convertir en una verdadera tragedia para ti. ¿De qué forma se puede distinguir, Pedro, a un falso profeta de uno auténtico? Hombre, yo... ¿Qué rasgos los caracteres? Yo no sé, yo creo que sí te puedo decir la frase que me viene a mí a la cabeza de Jesús de Nazaret, que para mí es mi maestro, como tú bien sabes, es... Por sus frutos los conoceréis. Quiero decir, ¿dan o piden? ¿Te dan las cosas gratis o piden cosas a cambio? Ponen normas, establecen leyes, o te dejan a cambio hacer lo que tú quieras. Porque claro, si te cogen en brazos para no sostenerte y para enseñarte alguna cosa y luego dejarte que vayas, estupendo. Es un maestro que te ha enseñado algo, o una persona que se ha cruzado en tu camino y te está enseñando algo. Estupendo, me ayuda en mi camino. Pero si lo que hacen es cogerte, absorberte y no dejarte hacer nada, te establecen unas leyes, todo lo que tienes que hacer, si tienes alguna cosa que la vendas, que todo se lo des a ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es evidente que ahí se le ve todo, se le está viendo el plumero, lo que vulgarmente se dice, ¿no? Se les ve el plumero. Pero es que a veces de una forma tan flagrante desde fuera que uno lo está viendo, sin embargo la persona que está embuida, metida adentro, no se está enterando de nada, ¿no? Se ve como absorbida en un torbellino, en un agujero negro donde ya no puede salir, ¿no? Yo creo que es relativamente fácil conocerlos. Una de las cosas que provocan los llamados falsos profetas, dicen los entendidos y los especialistas en el asunto, que es, entre otras muchas cosas, que por ejemplo anula la personalidad del sujeto, de la persona, castran esa iniciativa de la persona, ¿no? La anulan completamente. Sí, yo creo que intentan imitar a las grandes religiones, pero claro, evidentemente arrimando muchísimo el asco a su sardina. Son gente, como te he dicho antes, que realmente andan despistadas, con falta de afecto, con muchos problemas, y es muy sencillo recolectar, porque iba a decir recolectar como si fueran objetos, pero es que es muy fácil, es que son un poquito zombies, ¿no? Y es que el mundo hoy día está así, hay muchas personas que están así, perdidas, y alguien que llegue y les diga cuatro cosas y lo van a creer todo, porque van a haber prodigios en todo van a haber prodigios, cuando realmente pues no, está muy lejos de la verdad, pero que es muy fácil coger a esta gente, igual que es fácil que caigan en la droga, pues tan fácil o más caer en una secta. Vamos a meternos en ese asunto. Pedro, has mencionado una palabra que a mí sinceramente me impacta, en cierta forma, porque de ella se derivan muchísimos peligros y, como has dicho, tragedia, ¿no? Son las sectas. Las sectas en nuestro país, como en muchos países de Europa, y no solamente de Europa, sino del mundo entero, abundan. Las sectas y los falsos profetas, ¿hay una relación entre ambos? Yo pienso que puede ser una de las causas de que haya sectas, son falsos profetas. Digamos que una cosa puede ser consecuencia de la otra, ¿no? Yo creo que en el fondo estos falsos profetas, cuando terminan haciendo de esa religión suya una secta, hacen un daño, hacen muchísimo daño, y a mí me producen cierta intranquilidad, diría que angustia, y esto lleva a un dolor, y el dolor lleva a un sufrimiento. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que los grandes maestros nos han querido transmitir a todas las religiones, en todas las religiones nos han querido transmitir todo lo contrario. Es decir, aprende, haz ese viaje interior tuyo, mira a ver las personas, lo que te pueden ayudar en el camino, pero inicia esa búsqueda interior y sigue tu camino, porque cada uno tiene un camino. Cuando estabas comentando antes que estas sectas, parece ser que a mí no me gusta tampoco hablar mucho de sectas, pero cuando los cogen parece que están como clonados, parecen todos iguales, incluso vestidos todos iguales, con el mismo aspecto, dicen las mismas palabras, parecen robots, sí. y no más lejos que la diversidad que hay en la naturaleza, en los animales y en el hombre, todos distintos, todos somos distintos, pero ¿por qué tenemos que ser iguales? Yo creo que una de las grandezas del mundo es que precisamente todos somos distintos, y que todos algún día tenemos que llegar a nuestro Creador, a nuestro Padre. Entonces, bueno, pues que nos dejen a cada uno, y yo le sugeriría a estas personas, pues que intentaran apartarse, que yo creo que es lo mejor, y orar y meditar por ellos mismos, que yo creo que sería una cosa muy buena. Y desde luego, y no me cabe la menor duda, y yo nunca me cansaré de decir esto, que yo sé que quizás es dar un consejo, ¿no? Pero yo sí que diría a gente que esté metida en sectas o que estén a punto de entrar, yo diría un consejo, diría, no sigáis a nadie. Porque esa verdad la tenéis todos dentro y tenéis que buscarla vosotros mismos. Nadie os va a dar, o va a venir un tarrito, un potito y os lo va a dar. Porque no es cierto, no hay esos milagros. No esperéis milagros cuando realmente podéis hacerlo vosotros mismos. Esa verdad la tenemos todos. Alguien podrá ayudarte para descubrir, pues, qué es la oración, qué es la meditación y ciertas cosas, pero son el AEOU de la espiritualidad. El resto es un camino de cada uno de nosotros y nadie nos lo va a poder enseñar. Entonces, ¿qué os apartéis de eso? Eso realmente a la larga no hace nada más que daño y al final genera sufrimiento. Luego podemos concluir, Pedro, diciendo que el camino es individual y personal, que no hay que seguir a ningún líder de ningún grupo y demás. Eso sería lo más importante. Es evidente, sí que es evidente. Es que si no, en nuestra religión y en otras religiones nos hubieran dicho otra cosa. De verdad, nuestros mayores, nuestros antepasados nos hubieran dicho otra cosa. Pero es que además es tan claro cuando encima te piden ya no cosas, sino el dinero, las casas, las fincas, que abandonen la familia, que dejen no sé qué. Bueno, están produciendo unos desgarros tremendos en la misma sociedad, en el mismo tejido social. Producen unos desgarros y unos sufrimientos a todos los niveles. Pero si eso es que no tiene sentido. Y yo te digo que yo creo que la verdad la tenemos todo dentro de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es buscarla. Buscarla dentro de nosotros, y nada más, y nada menos, entre comillas, que no creas que es fácil. La tarea es ardua, por eso nos cuesta ser nosotros mismos. Nos cuesta mucho hacer esa búsqueda, porque es mucho más fácil que llegue un señor que lo tiene ya digerido, aparentemente lo tiene digerido, y te lo da. pero es mentira. Te está dando una cosa que es mentira, que no es real. Y lo único que te está haciendo, perdón, es confundirte. Te está obnubilando. Está quitándote del camino. Lo que crees que es una gran ayuda, lo que es un salvavidas, realmente te ha echado una piedra de molín para que te hundas. De ahí que, bueno, si hay alguien que en este momento está a punto, qué sé yo, pues que se olvide, que se aparte lo antes que pueda, que no llegue a Keray, que no hay nada fácil, ni en esto tampoco lo es fácil. Tampoco es tan difícil como podríamos pensar, pero no es tan fácil como decir, quiero un milagro, ya mañana quiero tener fe, quiero ser tal, y no, todo lleva un trabajo en esta vida, y este también, naturalmente que sí. Jesús de Nazaret, creamos o no creamos en él, habló de los falsos profetas. Dijo a aquellas gentes, y así ha quedado escrito hasta nuestros días, guardaos de los falsos profetas, aparecerán falsos profetas, cuidado con ellos. Él habló ya de los falsos profetas. Sí, y yo creo que fue más lejos, pero no es menos cierto lo que está diciendo, que es verdad. Porque es una forma facilísima y a través de los siglos. Esto se ha estado viendo en distintas sectas, pero a sectas que a veces ha ido a unos niveles muy grandes de cientos de miles de personas, y no suelen terminar bien. ¿Por qué? Porque no es obra de Dios, es obra de los hombres. Y todo aquello que no procede de Dios y es de los hombres duran un tiempo, luego desaparecen. Claro. En cuanto desaparecen esos líderes, entre comillas, está el caso de Buda, que no quiere dejar nunca a nadie, ¿no? Y todo el mundo quiere que sea, maestro, díganos cuál debe ser el ese. Y dicen, no, que cada uno sea su maestro, ¿no? Queremos un guía. Que no, caray, que lo que yo quiero es enseñaros que no tiene que haber guías. Que cada uno sea guías de vosotros mismos. No sigáis a nadie. El propio maestro, ¿sabes cuál es el mejor maestro? Decía Buda. Tú mismo. Tú mismo. Claro. Y bueno, pero bueno, Buda era iluminado, ¿no? Esto es de una sabiduría aplastante, ¿no? Sí, pero fíjate que hacemos todo lo contrario. Pedro, el lunes por la noche se hizo aquí un programa, hicimos un programa que ha suscitado pues cierta polémica. Un programa que vuelvo a repetir para los oyentes, para todos nuestros oyentes, vuelvo a recalcar que no iba ni en absoluto dirigido en contra del gremio de curanderos, de clarividentes, de tarotistas, de astrólogos, etcétera, etcétera. Tenemos que mencionar el tema. Porque el tema central de esta noche, que son los falsos profetas, está de alguna forma en este punto muy relacionado con el asunto que tratamos aquí el lunes. Y es el curanderismo, la clarividencia, el tarot, las mancias y tantas cosas. Pedro, creo que aquí se debe decir algo y te pregunto tu opinión. Yo ya el lunes di la mía. ¿Qué opinas tú al respecto? Pues que, excepto a la astrología, excepto la astrología, es una ciencia muy antigua. No digo que las otras no lo sean, pero que se basan en unos estudios más o menos personalizados. Yo ahí puedo eximir bastante, porque es diferente, es un trabajo que se realiza. No digo que en el resto no se haga, pero sobre todo el paradigma sería el curanderismo. Es la parte opuesta, el polo opuesto sería el curanderismo. Y a mí hay una frase que me viene de Jesús de Nazaret a la cabeza, y es aquella que dice, yo entiendo que todo esto es un don. Si gratis lo recibís, darlo gratis. Ese don, si lo ejercemos cobrando por realizar eso que se nos ha dado gratis, como la vista o el oído, lo iremos perdiendo poco a poco. ¿Qué ocurre? Que lo que normalmente sucede es que por la experiencia uno va sustituyendo lo que en principio graciosamente tenía, pero que se está dando cuenta. Y si alguna persona me escucha que ejerce esto, se dará cuenta que poco a poco está perdiendo. Que ya no curas nada. Que no me cuentes batallas. Que me sé de qué va la historia. Que es cierto que hay gente que cura. Es más, diría más. En el fondo, todos podemos curar. Todos. Absolutamente todos. Es un problema de fe, es un problema de creer, de ver tu parte espiritual, realmente quién eres tú, y saber que el Cristo, en mi caso, cualquier religión te está diciendo, tú eres hijo de Dios, y como yo, tú harás cosas más grandes incluso que yo. Eso no es ninguna cosa, no estoy revelando aquí nada. Todo el mundo podría curar, todo el mundo, pero no es menos cierto que hay gente que tiene desarrollado ese sentido más, pues para la mediunidad, para el curanderismo, para la quiromancia o la cartomancia o el tarot, vaya usted a saber. Y tantas y tantas cosas, sí. Hay muchas cosas. Yo digo que al final termina perdiéndose. La gente podrá decirme, pero bueno, vamos a ver, si yo lo tengo como una forma de ganarme una vida porque realmente estoy pasando hambre. Yo aquí es evidente que yo no vivo de nada de todo esto y que para mí quizás es muy fácil decirlo, pero no es menos cierto que yo sí que, esto sí que puedo decirlo, es que si tú no cobras por hacer ese trabajo, el dinero te ha de venir por otro sitio. Y si ahora tienes 100 clientes, o no sé cómo se llaman, tendrás 10, a esos 10 ayudarás y tendrás por otro lado lo que cobras por 100. De eso estoy convencido. Conozco a alguna persona que dedica a echar cartas o a otras cosas y sé que han dejado de cobrar todo y ve cómo en su vida todo se ha ido solucionando y no ha habido ningún problema. Es más, las personas que se le acercan son personas que realmente necesitan ayuda. Todas aquellas personas que digan, oiga, mire usted que he conocido a un chico, ¿sabe usted si me va a vivir en la relación? Es que voy a montar un negocio, ¿usted sabe si me va a vivir en la empresa? Esos ya no van. Es como subir a algo por encima, hay algo por encima que realmente están filtrando. Es decir, muy bien, de acuerdo, ¿quieres ayudar a tus hermanos? Pues te voy a llevar a la gente que realmente necesitan que tú ayudes. Y a la gente que va ahí por divertirse y tal, a eso te los quito. ¿Para qué? Entonces, no tiene sentido. Es un don que se recibe gratis. Y gratis hay que darlo, porque si no lo pierdes. Y luego, como segunda parte, al final lo que estamos haciendo es que terminamos engañando y confundiendo a los demás. Ya es grave, ¿eh? Pero es que incluso nos confundimos y nos engañamos a nosotros mismos. Porque llegamos a creer que curamos o adivinamos cuando realmente ya sabemos que ni curamos, ni adivinamos, ni vemos nada. Ni siquiera sabemos manejarnos a nivel personal en nuestra propia familia. Luego, por favor, yo sé que quizás soy un poco cortante, pero aquí no hay dobleces. No se puede servir a dos señores. O estás con uno, o estás con otro. O estás con el mundo, o estás con lo espiritual. Luego no estés curando, nombrando al espíritu, porque si nombras curando al espíritu no puedes cobrar dinero, porque al espíritu no se le puede comprar ni pagar. Yo creo que soy bastante explícito, Santiago. Estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo que cada cual pues haga lo que crea conveniente, pero ahí está dicho y escrito, lo que gratis recibís, dadlo gratis. Haría una puntualización más. Quizás esto es un escalón y seguramente esto ya sí que es una pequeña minoría. Este es un programa también que se puede hacer, ¿eh? Si las personas que tienen facultades espirituales, hablo de facultades verdaderas espirituales, si los oyentes piensan que deberían o no deberían recibir unos honorarios por ese servicio, eso ya que cada uno piense lo que desee. Pedro, perdón. Claro, no, esto es libre, aquí todos somos libres. Aquí damos cada uno nuestra opinión. Claro, yo veo una persona que está ahí y me dice, no, yo cobro, si quiere que tienes una dolencia, una cosa es una osteópata o un naturópata o algo de este tipo, y te está haciendo un trabajo, está haciendo un trabajo, tiene que curar. Porque él no tiene un don, es algo que ha aprendido, que ha estudiado. Es anatomía. Si eres ingeniero o si eres médico, estás prestando unos servicios y por lo tanto tienen que pagar esos servicios. Otra cosa es que tengas un don que tú un día descubres que te lo han dado gratis. Tú eso tienes que desarrollarlo y darlo gratis. O es que tú le pagas a alguien porque ves. No sé, qué sé yo. Tenemos tantas cosas que no nos damos cuenta, sí. Que nos damos cuenta cuando nos lo quitan. Incluso sabemos que tenemos órganos que yo no sabía ni que tenía ese órgano, ¿no? Pero ahora que estoy enfermo, ahora ya sé que lo tengo. Bueno, lo que quería decir es que hay otro punto que es el extremo opuesto a todo esto. La que puntualización es, que querías hacer. Sí. Otro sería, personas a sabiendas o a medio sabiendas que están sirviendo a otro señor y que precisamente no es de la luz. Tienen un poder muy fuerte. Pueden curar, pueden hacer prodigios, pueden hacer milagros, pueden hacer de todo. Pero ojo, también hay que saberse un poquito con quién se está uno jugando los cuartos, dicen por mi tierra. Hay que saber con quién se está jugando. Y ver, es decir, hay que ver a la persona y cómo se maneja, cómo se es, cómo se está. Y desde luego si una persona cura o hace cosas de este tipo y está cobrando, a mí en principio, a mí personalmente, y que me disculpen las personas que hacen esto, a mí ya me crea cierta desconfianza. No las critico, no juzgo, simplemente, o sí quizás he entrado un poco a juzgar, digo que yo no entraría, yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, quizás he entrado un poquito a juzgar, pero bueno, es que hay mucha gente que se está dejando llevar, hay mucha gente que al final termina confiando en que esta gente le va a llevar a todo y le dicen, ese negocio te va a ir de maravilla, y se meten en el negocio, pero a saco roto, luego por lo que sea le falla. Y se arruinan. Y están arruinados. Claro. Es que yo conozco gente que se ha arruinado, y es lamentable. Sí, señor. Pide responsabilidades. ¿A quién le vas a pedir responsabilidades? ¿A Dios? ¿A quién? ¿A quién le vas a pedir? ¿Al que te ha echado la mano o te ha hecho la curandera? Yo qué sé. Es que es mentira, te han engañado y te han hecho perder 2 meses, a lo mejor, de quimioterapia. ¿Qué sé yo? pero te han hecho a lo mejor, y quizás, bueno, las cosas sí pasan así porque tienen que pasar, porque no hay nada que sea casual, ¿no? Y nada más, dejar esa puntualización como sí. Punto opuesto totalmente a lo que es la curación en sí. Te pediría, Pedro, que si lo deseas, si lo crees conveniente, comentases aquí los micrófonos ahora, lo que me comentaste el otro día fuera de micro, esa anécdota de una persona que apareció en no sé qué canal de televisión. Era pues un seguidor de, parece ser, ¿no?, de Satanás, y que tenía un discurso, sí, en esta línea, ¿no? Sí, lo hicieron en un programa que hay de divulgación ya por la noche, después de las 12 de la noche, no sé en qué emisora es. Y bueno, digamos que este hombre joven de unos 20 y poco años decía claramente que él se había hecho pues súbdito o algo así de Satanás, porque el otro no le hacía ni puñetero caso. Y que este sí que le hacía caso, que el otro era a largo plazo y a saber luego lo que pasaba, pero que este no, que este te apuntabas ahí en no sé dónde, y al poco tiempo pues tenías cosas guays y un rollete fenomenal, y que... Y decía, pero bueno, que ¿realmente qué dice? Pues dinero, mujeres, no sé qué, no sé cuánto, y, bueno, y luego, ¿qué esperas después de todo esto? Porque habrá un pacto, y dices, claro, hay un pacto, tú tienes que quedarte... un poco así como en Chelly, ¿no? Sí, sí. Enganchado y tal aquí, y entonces luego cuando te mueras, en vez de irte a ese rollo que dicen que hay, que yo no sé si hay ese rollo o no, pues te pones de súbdito de él, y entonces haces lo que los otros están haciendo ahora conmigo. Entonces yo me meto en el rollo y le voy dando a otro, y yo, a mí se me ponía el vello de punta, los pelos, las gafas, y yo no sé, se me caían los cuatro pelos que me quedaban, y decía, Dios mío, ¿pero qué está diciendo este hombre? Es decir, se llega así también. ¿Por qué te crees que tanta gente entra en el rollo este de las drogas y todo esto? Porque anda mucha gente despistada. Parte de esta gente es recogida. Son despistados. Pero incluso en el País Vasco, la Kale Borroka esta, es igual. Cogen a todo ese tipo de gente y la reutilizan para esto. Y yo no hago un programa a favor o no a favor, que evidentemente no estoy a favor de ETA, es evidente. Porque estoy en contra de matar a nadie. Ningún ciudadano de bien puede estar a favor de ETA. Pero que utilizan, toda esta gente siempre utiliza a la gente marginada, a la gente que está, desarraigada, que no tienen familia, están un poco, han fracasado en los estudios, en todo. Entonces, a esta gente que la ve desencantada, la utilizan para las sectas, las utilizan para todo. Claro. Son carne de cañón. ¿Pueden realmente estas entidades, porque a ver, las hay, pueden los malos hacer prodigios, alardes de poder, milagros? ¿O solamente la luz o Dios puede hacer milagros? Estos malos, entre comillas, eran igual que el resto. Son seres todos de luz. Lo que pasa es que por las razones que sea, que a mí es evidente que se me escapan, pues han pasado a otro sitio. En la Guerra de la Galaxia le llaman el lado tenebroso, ¿no? El lado oscuro. El lado tenebroso, no sé. Bueno, pero son las dos caras de la misma moneda. Están en el otro lado. Y es evidente que sí, que sí. Pueden hacerlo, yo creo que todo. Quizás hay una cosa que me queda de hace tiempo, y era lo siguiente. Sí. Yo decía, porque a mí me dijeron, que el olor era como la huella dactilar de cada una de las personas. El olor. El olor. Y eso no se puede fingir. Eso no se puede fingir. Es decir, pongo un ejemplo. Usted tiene un perro que suelen tener muy buen olfato, sobre todo si son de esos de caza, y se disfraza. El perro a lo mejor en un principio puede ser que le ladre o haga algo, pero enseguida le va a oler. No lo puede engañar. Al perro no lo va a engañar, por mucho que se ponga encima. Sabe que es su dueño, lo sabe perfectamente. Digamos que aquí ocurre lo mismo, en el nivel espiritual es lo mismo. Hay una especie de código de barras, hay algo que cada uno es como... Es un derecho tuyo, es un atributo tuyo. El olor es tu atributo, como aquí, como ser humano lo tienes, ¿eh? Cada persona y cada raza tiene un olor. Dentro de cada raza, cada persona tiene ese olor. Bien, creo que eso no lo puede fingir. Si yo veo una aparición mariana y quizás yo no oliera a rosas y a otras cosas parecidas como esta, a flores, nardo o tal, yo desconfiaría mucho que esa aparición es real. Porque es posible que pueda ser, pero hay un atributo que sí que falta, y es su olor. Es posible que yo no lo perciba, es posible. Pero yo, como huela un olor que no me es muy agradable a los que he estado acostumbrados, afortunadamente. Pero creo que en el fondo todos lo sabemos, ¿eh? Porque hay una especie de escalofrío que te recorre el cuerpo cuando hay una presencia negativa, ¿eh? Yo al menos así me pasa. Uh-huh. ese... Así lo refieren mucho, muchísimos testigos. Sí, hay gente que habla de olores de frío, sobre todo de frío. Frío interior. Y luego hay gente que habla de olor a azufre. Vaya usted a saber si es azufre o no. O a podrido también. Sí, a desagradable. A basura. En fin. Pero es una forma de expresar algo que es negativo. Exactamente. Pero nada más, tampoco saben mucho. Pero sí que si hay un olor a rosas, hay un olor a incienso, a nardos, a templo y tal, difícilmente, yo digo, difícilmente haya algo que sea negativo. Difícilmente. Sí, sería... porque entre otras cosas es que no les gusta. Pero tampoco les gusta a la Virgen María o le gusta a Jesús. Y sin embargo, sí se aparecen como si fuera él. Se hacen pasar, ¿eh? Incluso como estigmatizados. Sí, sí. Y no lo son. Uy, ¿qué tema acabas de tocar, Pedro? Sí, incluso como estigmatizados, cuando realmente son verdaderos muñecos de trapo para que todo el mundo siga. Claro. Pero por sus obras los conoceréis. Es decir, no hay que lanzarse. Yo, qué manía tenemos de seguir a la gente, caray. Qué manera tenemos de seguir a la gente. Pero no sigáis a nada. Me recuerda la película, es la vida de Brian. La vida de Brian, sí. Todo el mundo seguirá a todo el mundo. Caray, no sigáis a nadie. Pero si hasta mismo Cristo no lo dijo. No, seguiros a vosotros mismos. Buscar dentro de vuestro corazón. Claro, incluso, perdóname, Pedro, el propio Cristo, fíjate, que era el Hijo de Dios, hablaba siempre no de él, sino del Padre. Siempre. Nunca el protagonismo. Siempre el Padre. Sí, el no, Padre. No me sigáis a mí. Claro. No me sigáis a mí. Yo me tengo que ir. No me sigáis a mí. Seguir al Padre, enseñar la oración del Padre nuestro. Y todo es para él. Y resulta que ahora venimos aquí inventándolo todo. Entonces queremos que todos nos sigan a nosotros. ¿Te imaginas que le dije, oye, que quiero que me sigáis a mí? ¿A mí? Yo como veo uno detrás de mí salgo corriendo. Porque o me quiere robar o me quiere llevar a la cárcel, no lo sé. Como el de Brian, ¿no? La película. Sí, claro, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Sí, sí, perfecto. Claro, porque ridiculizan todo esto, toda esta gente, toda esta secta, todo el mundo quiere seguir, todo el mundo quiere hacer los demás. Pero incluso en la religión católica, en la propia iglesia, y yo soy parte de esa iglesia, hacemos lo mismo. Queremos seguir, a ver qué hace este, a ver qué hace el otro, a ver este cura. Caray, buscar esas enseñanzas que las hay, que son buenas, y aplicarlas en vosotros mismos. Y practicarlas con los hermanos. Punto. No hay más, sino hay más que hacer. Amaros los unos a los otros. Tú lo has dicho antes. Ahí se resume todo. Claro. Pedro, entonces, recapitulando y definiendo, ¿pueden los malos hacer prodigios, milagros? Sí. La respuesta es que sí. Todo. Lo pueden hacer todo. Pero siempre con el permiso. Quiero yo menos fingir el olor. Con el permiso de Dios. Sí. Es evidente. Pero es que Dios ha dado libre albedrío a todos. Claro, ahí entramos en otro asunto. Y por lo tanto, Él también. Todos también. Tenemos toda libertad absoluta. Dios es muy grande, Santiago. A pesar de que nos equivoquemos, a pesar de todo, todo el mundo es libre. No hay cortapisa de ningún tipo. Salvo que Él lo crea conveniente, pero Él es Dios. Nosotros somos los de gráficos que estamos aquí hablando. Así es, así es. Pedro, seguimos. ¿Pueden estos espíritus, entidades, hemos dicho de las tinieblas, de la oscuridad, de la parte oscura del espíritu, también hace, por ejemplo, profecías, sugerir sueños, aparecerse, lo has mencionado así un poco por encima. Recuerdo el caso de la madre María Luisa, de la que nos hablaste una noche, que tenía incluso apariciones de Jesús cuando realmente no era Jesús. Eso no sé si es seguro, pero que tuvo apariciones del otro, eso es seguro. Esto ha ocurrido en vidas de santos sí, también, sí. ¿Eh? Ella, en concreto, la madre María Luisa Zancajo de la Mata, ella, a la que yo tengo un gran respeto y un gran cariño. Yo también. Y de todas esas monjitas, siempre que trato el tema, procuro tratarlo con el mayor cariño posible. Y mayor rigor también. Sí, y la mayor seriedad. Ella le llamaba cariñosamente, entiendo yo, para no darle entidad, el calvo. El calvo, sí. Sí, le llamaba el calvo. Pero en cualquier caso, yo creo que vamos a dar a nuestros oyentes la oportunidad de que nos llamen ya a partir de ahora. Muy bien. Y yo, Santiago, te digo que esa oscuridad, ese lado negativo, todo eso tiene el poder para hacer profecías, para hacer milagros, sanaciones, para hacerte millonario, para ponerte... Bueno, te puede hacer de todo, te puede hacer de todo. Es evidente que tú tienes un ángel protector, es decir, que tú nunca vas solo. Es verdad que tú vas a tener que decidir si quiero o no quiero, como este chico que salía hablando. Yo quiero el rollo este porque me va este rollo, me van las tías, me va el dinero y me va no sé qué. Bueno, macho, y he hecho un pacto, sí, yo he hecho un pacto con el diablo y no me importa. Y cuando te mueras, ¿qué va a pasar de ti? Pues cuando me muera, pues forman parte de ese ejército y ya está. Bueno, es evidente que esa persona no sabe lo que está haciendo. Es un poquito corta. Pienso yo que es un poquito corta. Desde luego no es buen negocio, ¿eh? No, que somos eternos, ¿eh? Que esto no dura, no son dos días, no es una vida como estamos ahora aquí, ni siquiera 100 vidas, es eternamente. Yo entiendo que antes o después... Claro, ahí está la cosa. Claro. No hablamos de infiernos, ni de castigos. Pero yo no sé cuál es el precio, o cuántas vidas, o qué sé yo, o una vida, o cinco vidas, yo no lo sé. El tiempo que, para luego pagar esas leyes kármicas, o los daños que se hayan podido causar a terceros, a cuartos y a quintos, veis usted a saber, ¿no? En cualquier caso, yo creo que lo mejor es ser bueno. Y como decíamos en una ocasión hace bastante tiempo, pero la recuerdo, es... ¿qué hay de malo en ser bueno? Qué buena pregunta. ¿Qué hay de malo en ser bueno? Más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Bueno, díganos. Estoy encantado por la forma de explicar cómo has llevado el tema. Yo siempre he tenido la misma convicción, que la fe no se demuestra, no se compara y no se discute. Entonces, cuando hemos dicho que yo creo, la pregunta que planteaba es de que si Cristo planteó la religión católica, yo pienso que lo que predicó fue amor y que las religiones, lógicamente, por experiencias han dividido. Incluso la religión católica, yo pienso que es parte también, es muy fuerte lo que voy a decir, pero creo que en el fondo podría ser otro tipo de secta, tal vez por la forma de imposición que se tiene. Yo pienso que Cristo no impuso la religión católica, pienso que lo que distribuyó fue fe. Fue y amor a través entre todos los seres humanos. Y una serie de enseñanzas también, ¿no? Sí. Entonces, pienso que la religión budista, mahometana, todas son parte de Dios. Es una forma de llegar al hombre a través, ¿me entiendes?, de la creencia de un ser superior. Entonces, la única vía que hay que creer como vía real es la resurrección de Cristo, y es la única que verdaderamente nos puede llevar con humildad a reconocer a Dios a través de la resurrección, que nada más fue el que lo hizo. Entonces, intentar, por ejemplo, comparar religiones con fe es perder el tiempo. Yo pienso que no se deben ni comparar ni sobre todo imponer. Yo no puedo, por ejemplo, ir con el crucifijo a las misiones de Sudáfrica o diciendo que esa es la auténtica vía hacia Dios. Puede ser una vía más, pero desde luego no debemos nunca caer. De hecho, las experiencias son guerras, enfrentamientos, y sobre todo creo que van a venir muchas más por culpa de las religiones, con lo cual no son positivas, sino simplemente caminos que solamente con humildad y creyendo en un ser superior, creador de las religiones, y creador sobre todo no de las religiones, porque no es creador de las religiones, sino creador de amor de los hombres. De acuerdo, Pedro, muchísimas gracias por su intervención, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Pedro. Tenemos a otro Pedro en espera. Esta noche va de Pedros la cosa. Nuestro número de teléfono es 683-8080 para participar en nuestro programa. Pedro, Esteban, ¿algún comentario o pasamos a la siguiente llamada? Bueno, quizás de lo que ha dicho, es que por un instante me ha llegado así a la cabeza pues la guerra de los cruzados en los santos lugares, ¿no? Esa ciudad y Israel, lo que es Jerusalén. Y resulta que es el lugar del mundo donde más personas han muerto por centímetro cuadrado. No digo por metro, sino por centímetro cuadrado. Y quiere decir ciudad de la paz, parece. Ciudad de la paz. Es increíble, ¿no? ¿Tú crees que Cristo, Jesucristo, hubiera querido que muriera una sola persona allí después de él? Ninguna. En absoluto. Sin embargo, han muerto millones y millones. Y ahí siguen matándose. Es un contrasentido. La religión debería ser un motor para, mientras no sabemos cómo los niños pequeños andar, es una especie de tacataca, es llevar los niños para no caerse. Pero una vez que has avanzado un poquito, ya es para evolucionar más, meditar, pensar, ser más tolerante, más comprensivo. Todo eso que todos sabemos en el fondo, ¿no? Pero se empeñan en que no. Entonces, como tienen el poder, quieren que sigamos subyugados a la religión. Ya no es un medio para el tacataca. Quieren que aunque seas mayor y puedas correr el maratón, sigas con el tacataca. Y entonces ese es el gran problema. Se convierte en una rémora, en una verdadera carga que no te deja avanzar. Lo que está claro es que si hay diferentes religiones, no todas pueden tener la verdad absoluta. En todas las religiones hay una verdad. Hay una parte de verdad. Porque en todas, lo que predican, por lo menos en un principio, es amor. Amor, exactamente. Siempre. Yo creo que todas las religiones parten de Dios. Sobre todo las básicas, esas 6-7 básicas que hay en la Tierra. Yo creo que también, ¿eh? Son todas de Dios. Sí. Todas de Dios. Dice, es que la religión cristiana es verdadera. Bueno, vale, de acuerdo, para mí sí. Pero yo respeto mucho a cualquier otra. La persona que es de verdad, que es persona, que es un ser humano y es persona, yo la respeto por encima de cualquier cosa. Porque antes que de la religión somos seres humanos. Con un espíritu encarnado en nosotros, y que ahí en el espíritu sí que somos hermanos. Y eso prevalece y es muy superior a la diferencia de razas y de religiones. Dios no podría comprender eso. De hecho, no lo comprende. que nos peleemos siendo hermanos por una religión, que él mismo ha traído de una forma u otra, o es que las cosas pasan por casualidad. Caray, creer eso es no conocer absolutamente nada. Muy bien, vamos con cierto ritmo porque tenemos llamadas, los oyentes, todos ustedes que quieren participar, 683-8080, tenemos a Pedro y después a David. Por favor, David, que no cuelgue, que enseguida le damos paso. Otro Pedro, buenas noches, Pedro. Sí, buenas noches. Buenas noches. Le quería consultar al invitado que qué opina sobre el autor de Paramahansa Yoganda. ¿Y cuál es el autor de Paramahansa Yoganda? Vamos, sí, es un líder espiritual. Sí, pero no, díganos. No lo conoce. Díganos. Sí, sí, le conozco algo. Creo que es Veda este, ¿es un Veda? Yo no sé si es Veda. Sí, pertenece al hinduismo. Sí. Fue un líder. Sí, y yo creo que he leído un libro sobre él y para mí todos estos seres son seres espirituales, son antorchas de la humanidad. Para mí algunos de ellos, bueno, no para mí, para muchísima gente son verdaderos santos. Santos en el sentido que tenemos aquí en el cristianismo, ¿no? Son santos, es gente que ha llegado a realizarse en esta vida. Llegan a conocer no solamente la persona que hay encarnada en ella en esta vida, sino conocen a lo mejor 30 o 40 reencarnaciones anteriores. Son verdaderos prodigios, son ejemplos a seguir. Y lo han logrado todo. Con la oración y la meditación, o la meditación y la oración, la meditación es una forma de oración, así han logrado todo, la iluminación como el Buda, ¿no? Y son realizaciones increíbles, milagros. No me refiero tanto a Sai Baba, que bueno, ahí hay mucha historia, pero esta gente que no es tan conocida, que ha sido verdadero yogui y se han realizado, son seres realizados aquí en la tierra, casi alcanzan el cielo aquí en la tierra, o el nirvana. ¿De acuerdo, Pedro? De acuerdo. Muchas gracias por su llamada, Buenas noches. Dejamos, tenemos varias líneas, esa línea que ha utilizado Pedro Libre, 683-8080, para dar su opinión sobre lo que se ha hablado aquí esta noche o para hacer alguna pregunta a nuestro contertulio, Pedro Esteban. Tenemos a David. David, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, David. ¿Cómo estás? Perfectamente. Perfectamente, ¿todo bien? Fenomenal. Bueno, David. David es un compañero, tenemos que decir, Pedro. Adelante, David, ¿qué quieres decir? Yo quería decir que todos aquellos que dicen ser profetas, y ya no tan profetas, sino que curan en su nombre, que son clarividentes también y lo hacen en su nombre, y no lo hacen porque son únicamente están haciendo un negocio, pobrecitos, que no me gustaría estar en su pellejo. O sea, con el nombre de Cristo no se puede jugar, y mucho menos mancharlo. O sea, que pobrecitos y no voy a estar para nada en su pellejo. No sé qué piensa, Pedro. A ver, vamos a preguntarle a Pedro Esteban. No te retires, David. Sí. Pedro, ¿qué opinas respecto a lo que ha dicho David? Yo creo que después de lo que ha hablado, no creo que quepa la menor duda, ¿no? Que a mí me parece pues muy fuerte o muy duro, ¿no? El hacer eso, porque es evidente que tú y Santiago, yo cualquiera, puede decir, en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios, yo te pido esto, te pido lo otro, o tal. Tú puedes hacerlo de buena fe y tal. Para ayudar a alguien, rezando, orando, poniéndole las manos, con toda tu buena voluntad, con toda tu fe, pero caray, cuando termine la fiesta o termine ese rito o lo que tú quieras hacerle, me digo, oye, son 5.000 pesetas, porque es evidente que se te va a caer la cara de vergüenza cuando veas a Cristo, que se te va a caer la cara de vergüenza. Claro. Que en su nombre pidas dinero, si, imagínate que te lo concede, el primero sorprendido vas a ser tú, y después, bueno, no te digo si luego encima cobra 5.000 pesetas o 10 o 15 o 20, vaya a saber que no, me parece una barbaridad, a mí personalmente me parece una barbaridad. Muy bien, David. Mire, yo personalmente he investigado el tema, bueno, ya te di información. Sí. Y bueno, hay gente que lo hace de buena fe, pero estamos rodeados y por favor, que la gente abra los ojos, porque yo creo que se distingue fácilmente una persona buena de una persona, pues, no vamos a decir mala, sino no tan buena, ¿no? Y también, pues, darle las gracias a Pedro por estas lecciones de espiritualidad que nos das. Y por supuesto, pedirle a la gente un máximo apoyo. Pues sobre el programa y sobre ti también, Santiago, porque yo desde aquí, dejando aparte el tema del programa de hoy, que como profesional eres bastante bueno, pero si la gente te conociese como persona, no sabe lo que eres. Como profesional, muy bueno, pero como persona todavía mucho mejor. Nada, David, muchísimas gracias. Como se nota que nos queremos mucho, pero yo soy uno más, soy aquí uno más y aprendiendo todos los días, intentando ser lo mejor que se puede. Simplemente bueno, que no es poco. Pues yo de ti podría decir muchas cosas, también. Algún día hablaremos aquí en el programa y diremos que si este programa desde el mes de marzo ha seguido en antena, en gran medida se debe a David Benito. Bueno, seguro que que viene desde arriba, no de mí. David, estamos al habla, ¿de acuerdo? Venga. Un abrazo muy fuerte. Venga, hasta luego. Gracias. Pedro, tenemos a Géminis, enseguida vamos a darle paso. ¿Quieres comentar algo, Pedro? Nada, ¿no? Vamos a dar paso a Géminis, recordando nuestro número de teléfono 916838080 para participar aquí en Radio Getafe, Más Allá de la Realidad, sobre lo que han escuchado esta noche en palabras de nuestro contertulio, plantear alguna pregunta, opiniones y demás. Géminis, buenas noches. Sí, vamos a ver, Rosa, por favor. Sí, Géminis. Sí. Sí, buenas noches, Géminis. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, aunque no tiene que ver nada con el tema de hoy, pero quería plantear una pregunta. Sí, díganos. Con todo mi respeto, ¿sabes? Porque no sé si es una pregunta del otro día planteé dos y bueno, pero hoy, si Jesús cuando vino a la Tierra, porque tenía miedo de morir, si realmente él sabía dónde venía, lo tenía muy claro. Ajá. Entonces nunca lo he planteado porque digo, a lo mejor ofendo, ¿no? Pero es una pregunta que me ronda mucho. Sí. Entonces, ¿por qué, si él sabía bien claro de dónde venía, por qué tenía miedo de volver ahí si...? Muy bien. Géminis, no cuelgue, permanezca ahí. Sí, dejamos la línea libre mejor para que más oyentes puedan intervenir. Pedro Esteban le da la respuesta a través de la radio. ¿Puedo decir una cosa, a favor? Sí, por ejemplo, curar, yo no veo bien que cobren, ¿no? Pero si hay una cartomántica que van a preguntar, pues por la vida cotidiana, y se gana así la vida, yo creo que aunque cobre 3.000 pesetas o dos, o la voluntad, mientras que no toquen el cura, o sea, curar y cosas de eso, espiritual, tampoco hacen tan mal, ¿no? Porque también si van a preguntar por trabajo, por mi novio, ¿sabes? No sé. Sí, perfecto. Géminis, muy bien. Vale. Gracias por su llamada. Venga, ¿eh? A vosotros. Buenas noches. Dejamos ahí la línea número uno libre. Tenemos a José, por favor. José, no cuele, que enseguida le vamos a dar paso a tres. Pedro Esteban, respuesta para Géminis. Sí, que se van acumulando las llamadas, pero sí. Bueno, perdóname, José, ahora enseguida estamos contigo. A lo segundo, es evidente, todo aquello que se aprende, cartomancia, cualquier cosa que se aprenda, iridología, cualquier cosa que se aprenda, con un trabajo, algo más o menos científico o pseudocientífico, que uno va a hacer unos cursillos y aprende una forma de relacionar unas manchas de los ojos, unas manchas de la mano, o unas arrugas en la mano, o unas líneas en la mano. Si eso se ha aprendido, no por un don que tú tienes ya de antemano, sino que tú lo aprendes costosamente como hace una ingeniería y lo aprendes, y luego lo que tú haces es aplicarlo. Con un individuo que viene a preguntarte si la chica con la que está saliendo, que sí, iba a decir un disparate, ¿no? Pero cualquier cosa, entonces, claro que hay que cobrarle, caray, claro que hay que cobrarle. Ahora, si llega un pobre hombre que tiene un cáncer y le dice, oiga, usted me podría decir esto o lo otro, si es que a uno mismo se lo va a decir cuándo tiene que cobrar y cuándo no tiene que cobrar. El curanderismo es aparte. Todo aquello que se aprenda por el conocimiento, por el trabajo que uno ha realizado, pues adelante cobre, y sobre todo cuando sea una bobada, entre comillas, para esa persona puede ser muy importante, pues muy bien, que quiere saber cómo le viene el negocio, o lo que sea, o su novio, tal, que cobre, naturalmente, que si es un trabajo que tiene que hacer, tiene que pagar el local, etcétera, etcétera. Otra cosa es un don que Dios te da. Si te da un don Dios, eso es gratis, y tú gratis lo tienes que dar. Esa es mi forma de pensar. En cuanto a Jesús, ¿por qué tenía miedo si sabía quién era? Mira, lo que yo pienso de Jesús el Cristo es que él sabe muchas cosas. Y dice, mi padre y yo somos una misma cosa. Pero no es ningún fanático, es un hombre. Es un hombre de verdad. Yo creo que Jesús sabe que es el Cristo absoluta y certeramente cuando está a punto de expirar en la cruz. Hasta ese momento no sabe exactamente cuál es su grandeza. No lo sabe. Al 100% te refieres. Al 100%. Absolutamente. Absolutamente. Él padece en Getsemaní. Y está aquella noche de agonía, sabiendo lo que le va a esperar, porque además conoce, son hermanos suyos, son de su propio pueblo, saben lo que le va a hacer. No porque tuviera precondiciones, que también es posible, pero sabe que le van a castigar duramente. Y es un ser humano. Ahí te demuestra que es un ser humano, de carne y hueso, que ama y que sufre, no solamente, que también, por él mismo, sino por el sufrimiento que va a acaecer y va a ocurrir al resto. Porque es que en eso no nos damos cuenta. Pero se cometió una injusticia a todas luces vista. Y tampoco me quiero enredar demasiado. Porque es un tema para tocarlo durante 2, 3, 4, 5 días. ¿Eh? Ya lo creo. Y podía quedar, me parece que digo una cosa y luego me contradigo. No. Creo que saber lo que estoy diciendo. Y bueno, vamos a hablar con José y luego ya hablaremos con alguno más. Es decir, la naturaleza humana de Jesús. La naturaleza es humana, no es un fanático. Claro. Es un hombre. Claro. Que sabe que le van a matar y lo van a torturar. Estoy seguro que sabía lo que era morir un crucificado. Y sabía que le iban a crucificar. Es una muerte cruel, terrible. Terrible. Terrible. Nada más que los latigazos son terribles. Terribles. De acuerdo. Vamos a dar paso a más llamadas. 916-83-8080 para participar en este programa ahora mismo, en directo, cuando faltan aproximadamente unos 17-18 minutos para terminar el programa de esta noche. Tenemos a José. Buenas noches, José. José, buenas noches. Pasamos a la siguiente llamada. Tenemos a Amparo. Buenas noches, Amparo. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Mire, yo quería díganos más o menos que me dijeran una opinión, o a ver qué opinan ustedes de lo de las apariciones del Escorial. Las apariciones del Escorial. Sí, porque yo, para mí, durante 20 años, es imposible que la Virgen esté dando mensajes todos los primeros sábados de mes. O sea, yo eso no me lo creo para nada. Es el primer punto. Segundo punto, yo, de que los ancianos están ahí gratis, para nada. Todo el anciano que entra ahí entra con su pensión y con sus bienes. ¿Los ancianos se refiere a qué exactamente, Amparo? Pues los ancianos que ellos, según ellos... Pero habla de las apariciones del Escorial. Sí. Sí. Y entonces ellos, pues bueno, pues más o menos se fundan, porque como tenemos aquí los ancianos... Sí. Pues bueno, pues todo es obra de Dios y todo es obra de Dios. Pero ¿qué pasa? Cada vez tienen más fortuna. Porque 1.200 millones que ha costado el Prado y ya le han pagado, eso no es de las apariciones ni porque la Virgen los está iluminando, para nada, para nada. Eso es que a los pobrecitos que van allí los van cada vez diciendo más cosas en su conciencia y ellos dicen, ¿qué pasa? Pues que para ganarme el cielo tengo que dar mis bienes, como un señor que yo conozco que ha dado un piso y 11 millones. Cuando dio eso, dijeron, ya no nos interesas en la comunidad, te puedes ir, porque tú ya no eres bueno, tú ya eres un diablo, eres un esquizofrénico. Entonces eso es muy duro. ¿Cómo se están burlando así de la Virgen y de todos los pobres que están allí? Y a mí que no me diga nadie que eso es mentira, que lo digo porque lo sé muy de cerca. ¿Usted ha vivido las apariciones del Escorial, Amparo? Sí. Y muy de cerca. ¿Y ha tenido algún fenómeno en el lugar? ¿Ha tenido alguna...? Bueno, no. Bueno, yo he ido allí y lo único que sí que le puedo decir... Sí. Es que yo jamás he ido a rezar el rosario y yo veía tanta cosa allí, que si besar el suelo, que si besar el árbol, que si se aparece la Virgen ahora, que si ahora el mensaje. Yo estaba allí como diciendo, bueno, ¿y esto qué es? De acuerdo. ¿Esto qué es? A mí para nada me parece eso verdad. Pero ¿qué pasa? Que la gente estamos deseando de agarrarnos a algo. No sabemos qué. Y nos han dicho que allí se aparece la Virgen y vamos como corderitos. Pero ¿qué ocurre? Que vamos para hacer la fortuna más grande de toda esa gente que está en el Escorial. Porque los demás no tienen nada. Amparo, ahora mismo Pedro Esteban le da su opinión sobre el asunto, ¿eh? De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias por su llamada, Amparo. Buenas noches. Gracias. Dejamos esas dos líneas libres, 683-8080. Todavía tienen, tenemos 15 minutos para que todos ustedes puedan participar, dar su opinión, hacer alguna pregunta a nuestro invitado. Pedro, adelante. Contestando a lo que pregunta Amparo de las apariciones de Paredo Nuevo del Escorial, yo sí que le puedo decir que en un principio para mí sí que son reales. Ahí se producen manifestaciones de la Virgen María, de entidades espirituales y buenas en general, a veces negativas en particular, ocasionalmente o puntualmente. Doy fe de ello porque en mí se produjo un cambio grande. Quiero decir, no es que hubiera una conversión en mí, puesto que yo había sido educado en un colegio de religiosos, pero también no es menos cierto que había salido un poquito rebotado. Y que a raíz de ello a la Virgen del Escorial empezaron a pasar una serie de cosas que transformaron mi vida. Y verdaderamente, hoy mismo he estado en Prado Nuevo del Escorial, he estado un ratito allí, independientemente que sea el árbol, antes la finca era mucho más grande y no eran de ello, no era pues de una finca de un señor, de una señora, no sé qué historia, ¿no? Y aquello era, hubo ratos verdaderamente mágicos, maravillosos. Hablamos un día de Prado Nuevo del Escorial aquí, ¿no? Sí, Luis. Es evidente que a mí también me cuesta creer durante 20 años cada viernes a tal hora, cuando al principio eran las 5 de la mañana, entonces tenían que, en vez de cuando era toda la gente, las pasaban a las 5 de la mañana ahí en la otra punta, la parte de la izquierda, arriba del todo, allá, y entonces, bueno, yo todo eso ya no lo llego a entender. Es decir, a mí desaparece, entra la jerarquía de la iglesia, se jerarquiza aquello, se filtra, ahora tienes que decir que ha dicho esto. En cuanto a la fortuna, para mí en principio ha habido apariciones de la Virgen y yo sigo notando una presencia muy, muy agradable y muy buena, ¿eh? Ahora, que hayan hecho las residencias a ancianos que hicieron, etcétera, etcétera, que hayan ido haciendo una fortuna, que hayan recaudado dinero. Pobrecito mi patrón, se piensa que el pobre soy yo. Si se ha hecho a base de dinero y pues al final se han perdido. Pues se han perdido. Si lo que han hecho es cambiar en las apariciones de la Virgen y esos mensajes para darlos al mundo entero, y lo que era en un principio coger los ancianos porque estaban solos y ahora les piden todo el dinero que tienen y tal, y no sé en qué se dedica, y además es que me da igual, pues cuánto lo siento, porque el dinero y lo otro parece que están un poquito en contradicción. Y es posible que haya en todas estas apariciones, como en todas, una gran cantidad de contradicciones, sobre todo cuando pasan unos años desde las primeras apariciones hasta las últimas. Creo que es evidente que hay que distinguir, Pedro, creo que estarás de acuerdo. Una cosa son las apariciones, lo que ocurre, lo que ha ocurrido en el lugar, los fenómenos y demás, y otra cosa muy diferente es lo que se ha montado en torno a las apariciones. Pero es que tampoco entro porque no lo conozco a fondo. Yo puedo hablar de las apariciones, que es lo que conozco, porque lo he vivido en primera persona. Si no vine en el año 81, yo acudí allí en el año 90, y yo di fe que en el año 90 ahí se producían cosas. Yo he leído a Rosas, yo he tenido, y tú lo sabes muy bien, sí. Ya han ocurrido cosas y yo tengo que decirlo públicamente. A mí me cambió mi vida. Ha cambiado mi vida, caray, yo tengo que decirlo. Y en Prado Nuevo de los Escorial a mí me cambió la vida, y creo que para bien, afortunadamente, pienso yo. Yo creo que, sinceramente, que habrá gente que no, que habrá mucho engaño, que se monta negocio alrededor, claro que sí, si todo al final se enturbia y luego vienen los intereses de cada uno, y si no es por el dinero, es por el poder, porque a fin de cuentas el dinero da poder, o el mandar dentro de esa historia pues da dinero, y a otros, yo que sé, al final pues todo se enturbia y se estropea todo. Pero yo pienso que esa frescura en parte se ha perdido. Pero yo no quiero hablar tanto de eso, porque la fundación esa Virgen de los Dolores, creo que se llama, algo sí, así. Fundación Virgen de los Dolores, ya no me acuerdo. Sí. Fíjate que sé más o menos de qué van los tiros. Sí, es sí. Que no me interesa. No me interesa porque, bueno, le he hecho una labor. A lo mejor en parte ha sido buena o empezó siendo buena. Ahora a lo mejor ya no lo sea tanto. O sí, yo no lo sé. No quiero entrar a valorar ni a juzgar a nadie. Que cada uno crea y haga lo que crea conveniente. Yo digo lo que creo que tengo que decir. Y es que la Virgen en Paladuno de los Escorial se ha aparecido y todavía se sigue percibiendo esa influencia. Y se sigue percibiendo. Yo doy fe de ello. El resto, otra cosa que a mí me crean, pues bueno, o no. En cuanto a Pedro, el segundo Pedro que nos llamó, este sí. Que hablaba, creo que era de un yogui de la India realizado, yo le diría que a pesar de ser cristiano, y un mal cristiano, entre comillas, sí, no, por aquello de cristiano, porque de malo sí. Yo quiero ir a la India, y me invitó mi amigo Enrique, quiero ir a la India, allí a pasar por lo menos un mes, allí por la zona de Madrás, y sí me gustaría ir, porque creo que hay que aprender, y creo que los indios, en esa zona que todavía están como muy así, muy primitivo, muy antiguo, muy de hace mucho tiempo, uno en un mes se baja mucho... esa tontería que tenemos aquí en Occidente, sí. Y vuelvo un poquito a una realidad. Tengo que aprender de los indios, de esos indios pobrecitos que andan por ahí, que son más ricos que yo, seguro. 10 minutos para llegar a las 3 de la madrugada. Pueden ustedes seguir marcando nuestro número de teléfono de participación aquí en directo para opinar sobre los temas que se han hablado aquí esta noche, que han sido muchísimos, han sido variados. Hacer alguna pregunta a Pedro Esteban, 683-80-891, 683-80-80. Paréntese con nosotros, más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, un viaje sin retorno. Para participar en nuestro programa, pueden marcar el teléfono 91-683-8080, 91-683-8080. Tenemos a Paloma. Paloma, buenas noches. Bueno, yo le quería hacer una pregunta a Pedro. Díganos, Paloma. Vamos a ver, ¿por qué cree él que hay ahora tanta abundancia de videntes, de apariciones, de curanderos en nombre de Cristo. ¿Y por qué cree él que es esto? ¿Estamos sufriendo un cambio o es que lo estamos demandando? Pregunta interesante. Muy bien, Paloma. Muchísimas gracias por su llamada, ¿eh? De nada. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Buenas noches. Adel. Gracias, Paloma. Pedro. Yo creo que porque estamos muy despistados, la escala de valores ha cambiado totalmente. Ha habido un vuelco en muy poquitos años. Y entonces surge una necesidad de seguir a quien sea. De ahí que proliferen tantísimo las sectas y haya toda esta demanda. ¿Por qué esta oferta de tanto vidente? ¿Por qué demanda? Esto es oferta y demanda. No es otra cosa. No es porque de pronto la gente tenga poderes paranormales. No. Los poderes paranormales siempre han existido. Siempre han existido. Existen, claro. Y existirán mientras exista el hombre, porque es inherente a él. Pero ¿qué ocurre ahora? Que además nos ha llegado un poquito, hay un mayor nivel de vida, hay cierta inquietud. La gente tiene 5.000 pesetas o 3.000 pesetas para gastarse. ¿Usted cree que hace 50 años esto se podía hacer? Pero si no había dinero para comer. Esto ocurre aquí, ahora. ¿Por qué? No digo que no haya videntes en países subdesarrollados donde no hay un duro, donde no hay nada y se le paga con una gallina o un pollo, es evidente que sí, pero esta abundancia, esta oferta, este anunciarse en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión incluso, qué sé yo, y no digo en los periódicos y en todas esas cosas, se está anunciando porque la oferta y demanda son recíprocas, y cuando la gente demanda algo, dan cuenta que es negocio, se corre la voz, y yo me hago vidente, yo me hago, no sé, echo las cartas o lo que sea, y claro, a río revuelto pagan unos con otros, porque es verdad que siempre hay gente, y hay gente, digamos, honrada, que realmente lo han hecho, lo han ejercido, y a lo mejor incluso viene de generación en generación, y resulta que mezclados todos ya al final somos todos lo mismo, ¿no? Y dice, no, mire usted, iguales no, somos parecidos, pero lo mismo no. Claro. Y claro, bueno, pero siempre al final pagan justo por pecadores, y es así. Pero yo creo que es por una caída de valores y un despiste tremendo que tenemos, que nos hemos perdido de alguna forma, yo creo que casi todos nos hemos perdido, y andamos despistados. En este despiste, ¿viste? Es facilísimo pescar. Entonces digamos que estos videntes, etcétera, etcétera, etcétera, incluso curanderos, pues nos pescan y nos van cogiendo, y entonces queremos saber todo, y como tienes 3.000 pesetas para gastártelas, voy a pasar un rato y le preguntar a ver si como yo un Paquito voy a tener una relación. Pedro, te voy a preguntar a ver qué opinión tienes, estamos terminando ya. ¿Tú crees realmente que existe una batalla, una guerra, realmente, entre la luz y las tinieblas? Es decir, realmente, espiritualmente hablando, que es que hay una lucha ahí, que hay entidades realmente que, pues que están guerreando, que están batallando espiritualmente contra el otro lado. ¿Se puede decir que eso existe? Sí, se podía, depende de dónde nos encontrábamos, en qué lugar de la tierra y cómo, en qué religión nos encontrábamos, se vería de una forma u otra. Pero yo creo que en el fondo, donde nos encontramos y nuestra propia religión, yo creo, para mí, pienso que sí hay una lucha entre el bien y el mal. Hay como, ¿quién va a ganar? Como diciendo, no vas a ganar tú, voy a ganar yo. Y hay una especie de, dicen que es el mundo o la carne, ¿no? Pero yo creo que hay algo más que eso. Yo creo que realmente lo que decía este chaval cuando se había apuntado, ese pacto que hacía y cómo le había cambiado su vida, que era más hacía y hacía acto de fe de que su vida había cambiado y que todo lo iba fenomenal, yo creo que sí, realmente existe. Y hay una guerra, una verdadera batalla entre el bien y el mal. Para terminar, la última pregunta por esta noche, Pedro, ¿de qué formas principalmente nos pueden, vamos a decir, engañar, extraviar, esos malos de los que hemos hablado esta noche? Bueno, esos demonios que se decía en la antigüedad. Sí, es que es muy amplio, yo sé que la pregunta es muy amplia. De todas las formas, es decir, ahora mismo pues internet, la propia televisión, tú ten en cuenta que mientras estás viendo la televisión, salvo programas así que hay de tipo divulgativo o documental y tal, el resto es absorberte la cabeza, te manejan continuamente, no estás pensando, no meditas, no rezas, no piensas, no maduras, no estás madurando, te estás dejando llevar por lo que te están contando, ¿no? Esa caja que yo a veces la veo y es evidente que estoy, sobre todo por la noche, un rato, esa caja tonta, con todo el cariño, entre comillas, no quiero insultar ningún medio de comunicación, pero esa caja tonta que te deja vacío. Es que la radio incluso te hace pensar, la televisión no, la televisión te lo da todo hecho, ya lo tienes todo hecho. Entonces, y mil cosas, Santiago, ahora tenemos tantas cosas, el ordenador, y yo qué sé, videojuegos, cantidad de cosas que son como muy repetitivas, que uno se mete, se absorbe, queda metido dentro de ello, y entonces no dedicas ese tiempo a pensar, a meditar. a ver a los demás, incluso es que uno no mira al que tiene al lado, pero digo al padre o al hermano, no te voy a contar al vecino o al otro de la otra calle, es que no lo vas a ver. Entonces quedamos un poco desperdigados, somos como islas que no nos encontramos ya todos, todos separados, nunca nos unimos, y eso es muy malo para el hombre, es muy malo. Ponemos aquí el punto y seguido, porque Pedro Esteban, si Dios quiere, volverá por aquí otra noche. Gracias, Pedro. A ti, Santiago. Buenas noches. Buenas noches. Y nos despedimos de todos ustedes con Rosa Martínez en el control de sonido, María Macías, Pilar Vázquez y quien les habla, Santiago Vázquez. Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Por mi parte, hasta el lunes mañana con todos ustedes y el viernes la señorita María Macías. Buenas noches y hasta mañana. Radio Getafe, 101.8 FM. Fonoteca del Misterio. De más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido. Una cita con el misterio. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez.